Muy buenas noches, son 7 y 43 de la noche del día lunes 10 de agosto del 2015. Esto es desde Aikawa, realmente sería desde Atsugi porque estoy en Honatsugi. Es motivo por el cual estoy grabando a esta hora, más tarde. Tenía que hacer una serie de diligencias, de algunas cosas aquí en Honatsugi. Por eso que saliendo del trabajo salí directamente para acá, para esta zona, y estaba lloviendo demasiado. Estaba muy atento a la llovizna, porque era llovizna de verano, pero estaba muy muy fuerte y estaba un poco preocupado, por eso que no estaba grabando y corté, y esta es la segunda vez que estoy haciéndolo, y es la razón por la cual también estoy empezando a esta hora, que ya se supone debería estar a estas horas publicándose el episodio de este día. A ver, comentarles que como sabía que tenía que ir a otro lugar, dije, bueno, voy a tomar algo, ¿no? Y quería, la verdad no sabía de qué hablar. Estaba dando mil vueltas y a la hora de que me he acercado a la máquina expendedora de gaseosas que está en la calle, que por cierto se llama Jido Hanbaiki. Y Jido Hanbaiki es esto, cualquier máquina expendedora. Puede ser de cigarros, puede ser de gaseosas. En este caso es la que yo iba a hacer uso, de una máquina de gaseosas. Hay las de café, como las que no tiene acostumbrado, creo yo, el amigo locutor. Cada vez que escucho sus interesantes episodios, siempre dan ganas de tomarse un buen café cada vez que uno la escucha. Estaba yo en esas, tomar una gaseosa, cosa que no hago generalmente. He de confesar que siempre tomo té verde. En el trabajo, por ejemplo, llevo litro y medio más o menos. Llegando a casa también, cuando como, no acompaño la comida con té verde. Solamente tomo gaseosas cuando primero me apetece y luego cuando salgo a comer a un restaurante o algo así. Después no, solo té verde. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, primero porque cuando tomaba solamente los refrescos o las gaseosas, tenía la sensación de querer seguir tomando, pero la sed no desaparecía. Y siempre quedaba con esa sensación de embotamiento, de estar todo totalmente inflado, pero con deseos de que algo calmara la sed, y no lo lograba hasta que empecé a tomar. Segundo, porque obviamente tanto dulce hacía que estuviera subido de peso. Yo no soy una persona alta. Tengo unos 73.5 de estatura y llegué a pesar 85 kilos. En el peor de los momentos, casi 90, 88 kilos más o menos. Horrible para una persona de tan baja estatura. Y entonces, no sé en qué momento se me ocurrió dejar de tomar las gaseosas, los refrescos, todo lo que tenga que ver con el dulce, y empecé a bajar de peso. Pues empecé a bajar de peso, empecé a sentirme mejor, me agitaba menos, porque ya cuando pasas a cierto límite de tu propio peso que puedes estar cargando normalmente, te empieza a fallar todo. Me empezó a doler la cintura, las articulaciones, y era complicado. Por ejemplo, subir las escaleras, sentirte agitado y todo eso. He llegado a bajar, tomando eso solamente, hasta 75 kilos. Ahora, en este momento, he ganado 2 kilos y medio. ¿Por qué? Porque En este nuevo trabajo estoy, como les mencioné, tengo un pequeño descanso a las cerca de las 9 de la mañana, cosa que ya aprovechaba para comer algo. Comer algo no, me comía casi 2 panes. Luego almorzábamos y a las 3 otra vez parábamos y otra vez a comer algo. Entonces estaba comiendo demasiado y eso me ha pasado factura. El metabolismo se vuelve más lento a cierta edad, ¿no? Entonces también eso. Y bueno, me estoy yendo por las ramas porque lo que yo quería hablar era de los Gidohan Biking. Entonces me acerqué a esa máquina y tomé un jugo. Y eso es lo que me trajo a la mente. Dije, el tema puede ser este, Gidohan Biking. Porque aquí en Japón hay tantas máquinas, tantas y tantas en cada calle que uno pasa, que es como, a ver, uno, ¿cómo dice uno? Hay tantos como hongos o tanto como moscas, si es que hubiera en algún lugar demasiadas moscas, ¿no? Hay muchas. En una cuadra puedes encontrar, pues, 3, 4 a veces, depende de cómo estén, pero hay muchas máquinas expendedoras y hay de todo, ¿no? Las de gaseosas son las más numerosas, ¿no? Eso sí que es innegable, las de gaseosas. Las de gaseosas, luego vendrían, ahora menos, antes era más, la de cigarros. La de cigarrillos también. Ahora, con el tema de los cigarrillos, para que no, si es una máquina, tú dices, no, bueno, y después la pueden comprar los menores de edad, ¿no? Porque saben que la venta a menores de edad, tanto de cigarrillos como de bebidas alcohólicas, son para personas que sean mayores, ¿no? No para menores. ¿Y cómo controlas eso? Entonces idearon una tarjeta que para sacarla, obviamente era gratis, TASPO me parece que se llamaba, que tenías que presentar un documento de identidad para que te extendieran esa tarjeta. Y sin esa tarjeta tú no puedes comprar cigarros, así tengas el dinero, porque te va a pedir necesariamente que coloques la tarjeta en el lector que tiene ahí la máquina incluida, y entonces recién ahí te puede vender el cigarro, la cajetilla de cigarros, que el paquete de cigarrillos, no sé cómo se diga, que en diferentes países, ¿no? En Perú le decimos cajetilla. He escuchado paquete de cigarro, no sé qué otra forma se pueda decir. Pero es así, tienes que tener el TASPO, esa tarjeta, que es para, solo para eso, para poder comprar los cigarros. Luego tienes la de cervezas también, que ahí tienes que presentar el ID, creo, no sé. Cuando vas a una tienda, obviamente el ID, pero en las máquinas expendedoras, así, en la Gidohan Biking, no estoy muy seguro. Pero lo más probable es que necesites algo para poder identificarte, ¿no? Luego también hay máquinas que venden, pues, esto, galletas, queques, papas fritas. ¿Qué más hay? ¿Qué más he visto? Máquinas que te venden el arroz, las bolsas de arroz de 5 kilos, de 2 kilos, de 10 kilos. Máquinas expendedoras de condones también. No son muchas, pero en determinados lugares hay. Y estamos rodeados de máquinas, las de Gidohan Biking, que estamos rodeados aquí en este país. Y helados también, ¿verdad? Helados, que es la que generalmente, cuando hay una cerca y hay el deseo de probar uno, ahí está, ¿no? A la mano, la que más utilizo. Me gusta mucho los helados, más que los helados, los que son de hielo, ¿no? Soy un... El kakigori me encanta. Ya sabes qué es kakigori, ¿no? Eso ya lo mencioné en otro episodio. El kakigori, Sí, y luego ya los de hielo, ¿no? En tercer lugar ya vendría pues los de crema. Pero estas máquinas expendedoras están ahí atendiendo, obviamente todo el tiempo están fuera en las calles, no están necesariamente dentro de algún local, y están ahí funcionando constantemente. Hay lugares en los cuales están un poco más barato. Por ejemplo, si una gaseosa por lo general está a 130 yenes, hay algunas en algunos lugares que están 100, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que no están pues las marcas más conocidas, ¿no? Coca-Cola, etcétera, no está. Ahí hay otras marcas, pero si quieres... Generalmente he visto, por ejemplo, cerca a un coco, al coco que está por mi casa de Aikawa, ahí he visto unas máquinas que estaban, creo, 90 o 100. Entonces, más que nada están tratando de captar los chiquitos, pues, ¿no? Los chicos, los jóvenes que estudian ahí, ¿no? Y es una forma de ganar ahí clientes. Que roben estas máquinas porque están ahí afuera, no es tan seguido que suceda. Lo que estaba haciendo más bien era que estaban abriendo lo que eran las máquinas de gasolina, ¿no? Hubo una oleada por aquí que estuvieron haciendo eso. Aquí son las self, ¿no? Las que uno se atiende solo. Llegas, parqueas el carro frente al surtidor, pones tu tarjeta de crédito del lugar, o si quieres puedes pagar en efectivo, y eso es lo que estaban abriendo, ¿no? Pero las máquinas de gaseosa y eso un poco tendría que ser un poco como oleadas, ¿no? No es común que se esté dando, que estén abriéndolas. Y eso es lo que yo me imagino, que si en Perú, por ejemplo, tuviéramos esas máquinas en cualquier... Porque aquí encuentras máquinas en cualquier lugar. En la punta del cerro generalmente vas a encontrar una. No, obviamente tiene que haber luz, ¿no? Porque así funciona, ¿no? Funciona con luz. Entonces, con electricidad. Entonces, a veces están fuera en la calle y uno se pregunta de quién será, pero si te fijas bien, a veces están al costado de una casa y es la casa la que surte la luz. Probablemente, no sé cómo sea el sistema para poder ganar algo, pues no, supongo como un negocio, como una forma de... Porque las latas de gaseosas y eso las encuentras más barato, obviamente, cuando las compras por cajas, ¿no? Y ahí te lo están vendiendo al menudeo y es donde estás ganando, ¿no? Pero tienes que cubrir gastos. Y supongo que debe funcionar, porque si no, no tiene sentido que hayan tantas y tantas y tantas máquinas. Si me pusiera a contar, pues no. Es algo de no acabar. En cualquier lugar vas a encontrar máquinas. De todas. El café también. Muchas máquinas de café, muchas marcas. De una misma marca, pero diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes modelos de las latas, diferentes diseños, diferentes nombres. Es la misma fábrica, pero con diferentes, ¿cómo se diría? No es sabores, porque son, bueno, puede ser sabor, ¿no? Hay un tipo de café, la lata es distinta en otro, y pruebas con más cargado de leche, menos cargado de leche, etc. Pero eso es lo que está ahí constante y puedes ver en este país. Eso es lo que se me ocurrió contarles el día de hoy. Espero no haber aburrido con este tema, ni que sea tan de poco interés para ustedes, pero me pareció que podía ser distinto. No sé cómo sea en otros lugares, pero en Perú, por ejemplo, yo he ido hace, ¿cuánto? 3 años. Y no era tan... Hay máquinas, pero están generalmente cerca a los mall, dentro de los mall, etc. Pero te encuentres en una calle oscura, como por ejemplo aquí, que yo estoy pasando por una calle oscura y hay una máquina ahí que está alumbrando una parte de esa calle oscura, no hay. Entonces, eso es lo que me llama la atención a mí. He hecho la comparación mental en base a mi país y he decidido contarles, ¿no? No sé si sea de igual forma con los amigos de España, Argentina, Colombia, todos los amigos que me escuchan, que están dentro del grupo con el cual siempre nos paramos comunicando, ya me estarán contando. En Estados Unidos, ya me estarán comentando. Espero también comentarios de ustedes. Si es que es así, si no es así, si es demasiado de poco interés de repente el tema, o que si es realmente que sí, que aquí sea raro, que aquí hayan tantas máquinas y que en sus países no las haya, entonces me interesaría saberlo y que me lo comentaran, ¿no? O que me dijeran algo, me pusieran ahí en el Twitter, por donde los medios que ustedes deseen. Entonces, para eso les menciono los métodos de contacto, ¿no? Para que puedan hacerlo. Ya saben, me pueden encontrar en la cuenta de este podcast, que es desde Aikawa, @ desde Aikawa. Pueden también encontrarme en cuenta de Twitter también personal, @ miyashiropro, si quieren enviar un mail porque tienen deseos de escribir más largo y tendido. Pueden explayarse a su gusto, entonces al mail de desdeaikawa@gmail.com. Saben que este podcast se aloja en la plataforma de Spreaker. Pueden también encontrarme en iVoox. Y para los que usan iOS, quieran también encontrarme en iTunes, lo pueden hacer. Si se les hace muy difícil, pongan el buscador desde Aikawa y lo más probable es que aparezca por ahí algún link donde los lleve a alguno de esos sitios que estoy comentando. Y creo que eso va a ser todo el día de hoy. Pensé que iba a ser más corto el episodio y ya llevo 18 minutos grabando, y entonces se nota, creo que no hemos conversado, no he hablado este fin de semana con ustedes, entonces ya las ganas se acumularon ahí. Estaba yo en la duda de hablar sobre eso o sobre otro tema acerca de cómo hacen aquí para crear todo un negocio de cualquier cosa, pero eso creo que mañana lo haré, espero, ojalá que lo recuerde, pero sí, espero que mañana podamos estar nuevamente en contacto por este mismo canal, desde Aikawa, en este mismo lugar y generalmente a la misma hora. Hoy, mil disculpas por la tardanza. Espero entonces que nos encontremos mañana. Un fuerte abrazo y adiós.